La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy, martes 28 de febrero, es un día festivo para los andaluces porque se visten de gala para conmemorar el nacimiento de su comunidad autónoma. En Elche, los ilicitanos con raíces andaluzas de padres y abuelos que vieron en la década de los 60 cómo llegaron a Elche en busca de un trabajo en la industria zapatera o en la construcción para progresar, se preparan ya para este día con actividades programadas por la Casa de Andalucía, que comienzan esta misma noche con la designación de los cargos honoríficos. Pues bien, para hablar de esa programación, contamos hoy con el presidente de la Casa de Andalucía de Elche, Juan José Jaimez. Muy buenos días. Buenos días. Y felicidades por este, por esta conmemoración. ¿Qué significa el Día de Andalucía para la gente con raíces andaluzas? Bueno, para nosotros, para los andaluces, pues conmemora como, digamos, cualquier región cuando celebra su día, como puede ser la Comunidad Valenciana, cuando es el Día de la Comunidad Valenciana, pues nosotros en el Día de Andalucía, pues celebramos, pues eso, el Día de los Andaluces. ¿Cómo lo vais a celebrar? Iba a preguntarte, ¿qué actividades son las que habéis programado? En la Casa de Andalucía, pues ya llevamos como 34 años aquí en Elche y se celebra todos los años, el día 28, se celebra en la sede que tenemos en el polígono de Carrú y ahí haremos un pequeño acto con todas las autoridades, alcaldes, concejales y las cofradías, asociaciones, en fin, todos los que quieran asistir. ¿Y qué cargos son los que vais a nombrar esta noche en vuestra sede? Pues esta noche en la sede se nombra el andaluz del año y se nombra también el socio del año. Y hay otro cargo, digamos, que es como un pequeño homenaje que se le hace a un cargo que es socio honorífico, que eso se le hace mayormente como un pequeño homenaje a los socios que han trabajado por la casa o que han estado en la casa mucho tiempo, vaya, una cosa así. ¿Y andaluz del año qué significa poder disponer de este reconocimiento? Bueno, el andaluz del año para nosotros significa el estar, eso, vinculado en la casa y normalmente el cargo ese, pues, se le suele dar o bien a alcaldes, concejales o algo así, digamos. O sea, personajes relevantes de la sociedad ilicitana. Sí. Por el apoyo y la vinculación que tiene con la Casa de Andalucía. Esto es esta noche, pero las actividades se prolongan a lo largo de la semana. ¿Qué más tenéis preparado? Pues el día 5, que es domingo, tenemos preparado una gala en el Gran Teatro, que ahí se hará una gala con artistas de, digamos que son de la casa o han resurgido de la casa. Tienen algún vínculo con la Casa de Andalucía. Son actuaciones musicales. ¿Cuántas son las que habéis preparado? ¿Y quiénes están triunfando de los que han salido de la Casa de Andalucía? Bueno, pues actuaciones, tenemos 12 actuaciones. Y ahí triunfando, pues están las bailarinas, las niñas que han estado reconocidas ya en muchos sitios, han estado en París, han llevado muchos premios, pero también está ahí otro cantautor que también ha tenido vínculo con la casa, que es Torre Santo, como hay también una María Barragán, que también suele salir y cantar saeta en la Semana Santa, y un poquito pues de todo. O sea que Torre Santa, como cantautor, lo has destacado, y ese grupo rociero, Grama Seca, es el que más se conoce, ¿puede ser? El grupo Grama Seca es el coro de la casa. Sí, se conoce porque hacemos misa, hacemos Moda, sí. ¿La entrada para la gala de este domingo es gratuita? Sí, sí, la entrada es gratuita. ¿A qué hora es? El espectáculo empieza a las 12, pero se abrirá un poco antes las puertas para repartir las invitaciones. No van numeradas ni nada, pero por tema de aforo tenemos que ir repartiendo las invitaciones. Con la gala de este domingo, ¿terminan las actividades conmemorativas con motivo del Día de Andalucía? Con motivo de Andalucía, sí. ¿Y después qué os queda por celebrar después del domingo? Después del domingo ya nos quedaría ya hacer lo que es la... Ya empezaríamos con la feria. La feria de Andalucía, que estará preparándose en la ubicación en Candalix. Sí, sí. Donde el año pasado. Con las cruces de mayo y después la romería del Rocío. Exactamente. Y luego ya en junio pues se hará lo que es la romería, digamos que es nuestro plato fuerte. Lógico, pues empezáis hoy mismo. Enhorabuena. Y como Andalucía es una tierra de magníficos y grandes artistas, yo no sé cuál es tu favorito. El mío es Carlos Cano. Pues es de mi tierra. Pues yo soy de Granada y a mí me gusta Carlos Cano, pero también me gusta ahí un cantador que canta muy bien la sevillana y muy sentimiento, que es Paco Candela. A mí Paco Candela me encanta. Pues nos quedamos con tu cantante preferido. Canta por Huelva, para animarla. Si le gustaría que me dio la lana entero, la rabia de punto umbría, siéntate a mi vera, coge la guitarra, compare, que la noche es larga, vamos a cantar por Huelva, para animarla. Que quiero más fortuna. Si a ver...